y esto va para que lo bailes, para que lo goces. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¿Y cómo se escucha, cholo? ¡Rico! Te aprovechaste mi inocente amor para burlarte de mi corazón, fingiendo que me querías, fingiendo que tú me amabas. Ya no creo en ti. Tus palabras son tan falsas, y a pesar de tus mentiras, yo te quiero, amor. A pesar de tus mentiras, yo te quiero, amor. A pesar de tus mentiras, yo te quiero a ti. A pesar de tus mentiras, yo te quiero, amor. A pesar de tus mentiras, yo te quiero a ti. Mentiras. Yo te quiero.